Y hoy en esta agrupación que ya es grande, el Frente Popular acá es muy abarcativo, yo digo que la violencia yo no la practico. No porque no sirve, porque ya otros tienen experiencia, el Che y tantos otros. Yo no la voy a usar. Y como yo ahí adentro, no tanto porque yo mande ni nada, sino porque soy el más viejo. Al ser el más viejo, vuelco esa experiencia. Y el Frente va a crecer. Sí, y va a tener que participar toda la... Esa es mi política.